hamaca, chinchorro o hamaca paraguaya. No importa cómo la nombres. Queremos una grande, como el sueño de San Martín y de Bolívar. Oye, esto se titula como canción de hamaca. Se siente uva como pa' meter la pata con gran papausa. Bandera blanca, música relax. Aquí comienza Hamaca Grande. Con todo el análisis, la información y la actualidad de Latinoamérica. Un programa 100% migrante de la ciudad de La Plata. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro Emaco. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro Emaco. Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hamaca Grande, que cada vez se agranda. Hoy estamos con viejos columnistas y también con nuevos, que como siempre nos traen contenido de valor y reflexión en esta cuarentena. Este ya es nuestro sexto programa y el pasado 20 de junio fue el Día Mundial del Refugiado. Esto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2001. Que como verán, en estos meses de pandemia se ha puesto en evidencia el estado de vulnerabilidad de la población con estatus de condición de refugio y aquellos que están en trámite. Esto pasa en todos los países, en todo el mundo, en unos más, en otros menos. De igual forma, Argentina no queda exenta. ¿Por qué? Porque hace falta una contención social y económica, porque muchos no tienen documentación o se les demora el trámite, entonces no son incluidos en programas y beneficios para estar en condiciones de cumplir la cuarentena, ¿no? Entonces, nosotros que somos migrantes, lo sentimos este día y por eso es importante reivindicarlo, porque justamente somos migrantes, yo soy de Colombia, Edwin también, y bueno, la mayoría de nuestros columnistas son de diferentes países, y que muchas veces también atravesamos por trabajos precarios, estamos sometidos a la precarización, a la discriminación y a la represión. Así que bueno, conmemoramos este día para que se cumpla y ejecute una verdadera ley de migraciones para todos, en donde tengamos nuestros derechos y también tengamos una voz, porque muchas veces nosotros estamos muy relegados, no somos escuchados, entonces bueno, es importante que tengamos los mismos derechos en cualquier país. Pero bueno, muchas cosas están pasando en muy poco tiempo, ¿no, Edwin? Con esta cuarentena, esta situación del COVID. Ahora sí, Colombia. Sí. Sí, así es, Ale, todo lo que ha pasado con esta gran introducción que vos nos haces del Día del Refugiado, que es un día muy importante y que nosotros, Hamaca Grande, o sea, la Hamaca Grande, que es un programa 100% migrante de la ciudad de La Plata, queremos conmemorar este día y que este día resignifique no solamente para las personas que se han tenido que ir de muchos países en el exilio. Colombia, de hecho, tiene 5 millones de personas afuera. Uh-huh. Hoy Venezuela es uno de los países que más tiene personas también afuera, pero actualmente Brasil está empezando a repuntar, al mismo tiempo que también repunta en el COVID. Pero, Ale, y si te dijera que hay países que están repuntando en el COVID y pareciera que no pasara absolutamente nada. Y esta vez Colombia fue noticia en todos los diarios. Noticia, sí. A nivel mundial. ¿Por qué? Porque el gobierno... No, esto es una notición. Esto parece ficticio, parece una película, ¿no? Colombia cada vez nos sorprende más. Es como una tras otra. Y esta vez el gobierno asignó el 19 de junio como el día para llevar a cabo la primera jornada de compras sin IVA en el país. Contexto cuarentena, ¿no? Contempló la liberación del cobro de impuestos del 19% a varios productos con el fin de incentivar, entre comillas, las ventas y activar el mercado. Claro, esta situación, sí. Y como que todos los medios de comunicación hicieron réplica de esta situación porque las imágenes fueron sorprendentes en todo el mundo. En todo el mundo, y en varios diarios decía como Colombia, qué pandemia, o aglomeración de gente por compras, en todos los titulares de todos los diarios. Era impactante esta situación de que en plena cuarentena se haga esta jornada, ¿no? Y no en otra. Justamente la situación, el hecho, se presentó justo un día después de que fueran registradas 3.171 casos más. O sea, la Nación reportaba la mayor cifra de contagios en un solo día desde el inicio de la pandemia. Y al otro día, la gente sale a comprar. Y entendiendo que Colombia, o sea, Colombia actualmente completa más de 60.000 infectados y 2.000 muertos. Acá en Argentina apenas se está hablando de llegar a los primeros 1.000 muertos, Colombia ya 2.000 y hacen una liberación de comercio. Exacto, ya van 60.000 contagiados y ahora justamente con este día de compra la gente salió enloquecida, literal. Llenos todas las tiendas, los centros comerciales para comprar, ¿no? Claro, Bogotá, Cali y Barranquilla, que son las ciudades más pobladas de Colombia, y eso incluso evoca ese reconocido momento en Estados Unidos que se llama el Black Friday. Coincidió con que en Colombia también fue un viernes, el pasado viernes, y en muchos medios de comunicación internacional lo replicaron como el COVID Friday. Fue casi una fiesta de contagiarse en las principales ciudades y las más pobladas de Colombia. Claro, para mí es un hecho total de irresponsabilidad y también de doble moral. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, un reciclador, un vendedor ambulante trabaja en la calle, porque, seamos sinceros, si no trabajan, no tienen que comer. Entonces, para ellos no hay cuarentena. Varia gente no puede quedarse en casa si no tiene con qué comer. Y entonces a esas personas se represió. No, son restrictos. No, tienen que cumplir la cuarentena, se tienen que quedar todos en casa. Pero bueno, ahí sí, como es una tienda grande, son centros comerciales, vayan a comprar electrodomésticos, vayan a comprar tecnología. Ahí sí no les importa nada, no importa que la gente enloquezca, porque de verdad realmente los colombianos y colombianas salieron a comprar y habían filas y les importaba el contacto, algunos también sin tapabocas, se empujaban, era de verdad terrible. El distanciamiento social quedó totalmente olvidado, y también recordando que Colombia inició esta cuarentena en marzo, casi una semana después de que la iniciara Argentina. Sin embargo, con menos casos que Argentina, en poco tiempo Colombia casi duplicó la cantidad de casos y la cantidad de muertes. Y esto realmente es una noticia bastante triste porque, de hecho, o sea, nosotros estamos aquí en Argentina y tenemos a nuestra familia y todo ahí en Colombia. Y no solamente vemos esto en los países, o sea, solamente vemos este tipo de crecimiento en los países que más compaginan, por ejemplo, con las políticas de Donald Trump. Y es que claro, Brasil, con Bolsonaro, actualmente es el foco mundial de la pandemia. Chile tiene el sistema a punto de colapsar. En Bolivia ya estamos viendo imágenes que evocan lo sucedido en Guayaquil. Y realmente sí, Colombia corre peligrosamente a esta situación. Y da miedo porque la polémica por este día especial no solamente había girado en torno al COVID, sino a que el gobierno habla de un repunte económico del país de Colombia, que viene en recesión desde hace algún tiempo, y que el dólar está escalando y que cada vez las cifras de pobreza se aumentan aún más, la diferencia social se aumenta aún más. Y este presidente trató de hacer con esto un acto populista que realmente no le resultó. Ayer justamente hablaba el presidente y decía que el presidente de Colombia, Iván Duque, y decía que no había que buscar culpables. El sábado pasado decía que no había que buscar culpables, así que por ende él creería de que lo que hizo estuvo realmente bien y que en realidad no le importa, igual que a Trump nunca le importó la cantidad de muertos y contagiados, no. Creo que el presidente de Colombia tampoco le importa. Pero bueno, esto fue y no sean cual las pandemia, para ¿no? pasar la cuarentena. Claro, ¿cuál pandemia? Ahí es cuando uno se pone a pensar sobre nuestro consumo y nuestros hábitos, porque también ninguno se pone a pensar como, bueno, voy a comprar, pero realmente, ¿eso lo quiero por capricho o lo necesito realmente, no? También para pensar esta situación de, sí, porque de nuestro consumo. Las imágenes eran de personas saliendo de centros comerciales tipo Carrefour o Falabella con claro. televisores de 50 y 60 pulgadas que las personas lo veían, o sea, apenas entraba en el carrito. Así que literalmente eran personas comprando en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, donde hay personas que la están pasando muy mal, que no tienen para comer, que necesitan ayuda. Ellos van a comprar un televisor de 34, de 50 pulgadas, de 60 pulgadas. Y es para... Ayer preguntaban, de hecho, en uno de estos grupos de memes de Facebook, de que, ¿y la gente de dónde sacó tanta plata? O sea, claro. Y ahí va nuevamente la pregunta. ¿Y si estas personas están haciéndolo con crédito, los únicos que están saliendo beneficiados en Colombia son los bancos, ¿no te parece? Tal cual. Sí, es toda una... Todo se conecta y es toda una estrategia. También es un poco pan y circo para el pueblo, ¿no? De no hay garantías para seguir para que la gente realmente cumpla la cuarentena, ¿sí? No se hace presente el Estado, entonces, bueno, pongamos a la gente a comprar, le quitamos el IVA y todo el mundo contento y ya, todo el mundo callado. Y si algo, la culpa es de ellos. Y listo, se lavan las manos. Claro. Si algo, la culpa es de ellos. Ellos fueron los que salieron a comprar. La gente, de hecho, en los comentarios de Twitter era exactamente así. Habían personas claramente de defensores de la derecha de Colombia que alegaban que, pero era voluntario, las personas podían salir o no salir. Y ahí es donde uno se pregunta si también se van a lavar las manos con esto. Y sí, es como que también el individualismo. Entonces, bueno, nosotros pusimos este día, usted decide si va a salir o no. O sea, ahí se lavan las manos, son ustedes los ciudadanos quienes deciden, nosotros no los obligamos a salir. Así que bueno, si se contagia, no es el problema. O sea, literalmente es así. O sea, es para pensar toda esta situación. Y de esta forma ellos hablan de consumo. Seguramente el mes que viene van a decir, no, el consumo en Colombia subió, inclusive en pandemia. Pero realmente esto va a costarle más que todas las familias más pobres y vulnerables de Colombia, de nuestras ciudades. Y nuevamente con miedo pienso en mi país y pienso en mi familia, en mis amigos y la cosa cada vez se pone peor. Sin embargo, claro, en Argentina, que las personas conocen de este tipo de situaciones, se habla de agravar o de poner más, de volver a la fase 1 de la pandemia, mientras que en Colombia se está hablando de flexibilizar todo. Así que sí, los gobiernos tienen mucho que ver. Ojo, para la próxima, de las personas que nos escuchan, a quién van a votar, porque, ojo, los gobiernos sí tienen mucho que ver. Sí, tal cual. Así que bueno, para ponernos a pensar nuestro sistema, ¿no? Toda la política y todo el Estado, las cuestiones que hacen y más se evidencian con este contexto de crisis y todas las cuestiones que hacen. Así que bueno, para pensar y reflexionar sobre esto, pero seguimos con más Hamaca Grande. ¿Qué tenemos ahora, Edwin? Pues ahora vamos a ir con nuestro compañero que viene directamente. No, mira, Dani está acá en Argentina, es un compa chileno que nos viene a presentar toda lo que está sucediendo actualmente en un país que tiene está con sus camillas en un 99%, a un toque de colapsar, y que él nos viene a explicar un poco la situación de lo que está pasando en Chile, ¿no, Ale? Así que hoy vamos a tener un programa bastante abierto a toda Latinoamérica.

cuestión de armar algo que esté previamente pensado, ¿no? Y en Chile hay un montaje que ha estado orquestado desde ya, bueno, el 18 de octubre, que solo ha traído malas noticias, porque Chile tenía una buena imagen de gobiernos democráticos, de fuertes influencias economistas de Norteamérica, de Chicago, que era un oasis prácticamente, o sea, un poco antes de todo lo que fue este estallido social. Claro, se hablaba del sueño chileno. De que Chile era un oasis y que los migrantes... El paraíso. Eran, sí, todo lo que pasaba, lo que pasó en Venezuela. Piñera estaba en la primera fila con Juan Guaidó, dando su aporte. Y Bolsonaro, ¿no? ¿Eh? Que tenía la ayuda humanitaria. También. Cuando Guaidó se vio también por la opinión pública, él fue cayendo, ya no lo quieren ni en Venezuela, o sea, llegó y lo lincharon prácticamente. Tal cual. Tal cual. En Chile, esto así era es una gran mentira, o sea, Chile es una tierra que no fue totalmente liberada de sus regímenes militares y su fuerza de gobierno. De hecho, que a partir de la nueva constitución, estas mismas entidades de cierta forma azotaron al trabajador y al hombre de buena clase, exprimiéndole de los bolsillos y del tiempo, de la vida de uno, teniendo que trabajar jornadas tan largas que no alcanzaba ni para dormir. Y yo soy prueba viva de eso prácticamente, ¿no? Yo estudié y trabajé harto tiempo y tenía muy poco tiempo para pensar en relajarme o siquiera poder tener una alimentación constante, ¿no? Claro, bueno, claro. Dani, y una pregunta, cuéntanos cómo, de qué ciudad eres vos de Chile y de qué barrio. Es que uno también de qué barrio es nuestro barrio donde uno se hace, ¿no? Sí, bueno, mi familia siempre fue del centro. Y ya mi viejito cuando tuvieron a mi primer hermano, se fueron a la comuna de Peñalolén, ahí cerca de Lormida. ¿Cerca de dónde? Lormida. Sí, ahí en un punto como en la mitad el punto como medio del centro del este del barrio. Sí, muy, muy pegado a la cordillera. Me imagino ese paisaje a las mañanas. Las montañas. Eso es lo que yo extraño. Por montañas, que acá en La Plata no hay nada. Sí, Chile tiene paisajes hermosos. De hecho, ojalá todo el mundo le prestara más atención a los paisajes que a la televisión chilena. Ahí siempre... Total. Más que nunca, personajes políticos que en realidad la gente no los quiere. O sea, está personajes como José Antonio Kast, Joaquín Lavín, que vienen de sectas como los Opus Dei o tienen familiares como tatarabuelos que eran del Partido Nacional Socialista Nazi en Alemania, o personajes como la alcaldesa Belén Matthei, que fue la alcaldesa de Providencia de la región de Santiago. Que bueno, tuvo que afrontar un tema que quería tocar con ustedes, que afuera del consulado colombiano, habían, no tengo la cifra exacta, pero eran más de 100 colombianos acampando. Se vino una tormenta, se vino la lluvia, y la alcaldesa de Providencia se juntó con estos colombianos para poder hablar y poder... De la situación, para poder mediar qué va a pasar con ellos, ¿no? Un albergue. Y, ok. Y para los colombianos no es una solución. De hecho, la colombiana que habló con ella le dijo que era un pañito de agua en la cabeza, porque ellos necesitaban hacer presión al gobierno colombiano para que se fueran a Colombia, porque ellos querían eso. Claro, un vuelo humanitario. De no poder salir a trabajar, y bueno, la población migrante, como nosotros bien sabemos, tiene que trabajar y los ingresos y el aporte, más que nada estatal, es muy nulo. Claro. Dani, te quería hacer una pregunta, no sé qué tan cierto sea, pero yo estuve viendo varias noticias con respecto a eso, que obviamente de las ayudas que les daban albergue, y que estaban diciendo, bueno, lo vi en un diario de allá de Chile, no me acuerdo cuál exactamente, pero que decía que, bueno, que si les daban la opción de volver a su país, no podían volver a entrar por cierto determinado tiempo. Sí, pasa eso, que se crearon muchas querellas, porque sí. Me parece que igual hubo un par de muertes por COVID entre ellos. En realidad no estoy seguro. La amenaza de la alcaldesa era eso, querellarse, ¿viste? Como querellarse si pasaba cualquier cosa. Y de hecho ella salió después, porque bueno, cuando le dijeron eso, de que era un pañito de agua, la alcaldesa respondió, ¿y por qué vino? Si sus problemas están en Colombia. Entonces ahí los colombianos... Y surgió la xenofobia. Claro. Y ella se fue, y después en una conferencia mencionó que ella fue y que eran muy sucios, que tenían droga, prostitución, violencia, cosas que uno también veía en los reportajes, viste, en la cámara. Uh-huh. Era gente, o sea, tú comparabas la imagen del campamento boliviano con la imagen del campamento de los colombianos, era lo mismo, o sea, igual no, los colombianos no son tan físicamente igual a los bolivianos, ¿no? Sí, pero igual, o sea, entiendo, porque de hecho entonces lo que le decía la colombiana era realmente cierto, era un paño de agua tibia, porque en el fondo no, ella no, no quería ayudar a las personas. O sea, ya después cuando tuvo la querella, inmediatamente salió con todo su... Se desligó. Claro, no, es que son ellos, viste, como es una gracia increíble. Sí, esa situación que pasa siempre de que los migrantes, como bueno, ustedes no nacieron en este país, pues se tienen que acoplar a ciertas reglas y tampoco tenemos esa voz, un poco lo que hablábamos antes en la primera parte del programa, ¿no? Como que falta más empatía, solidaridad entre pueblos, porque total, las fronteras son imaginarias, o sea, todos somos humanos y todos podemos estar en cualquier lugar, obviamente con los mismos derechos y garantías, ¿no? Sí, sí, siempre con la tierra también de uno en el corazón, o sea, uno siempre habla bien de su tierra. Yo amo la tierra de Chile, ¿viste? Solo que en realidad el manejo y los gobiernos y la historia democrática de Chile no me combino en mi forma de vida. Por eso vine acá a Argentina, de hecho, a estudiar y a gozar también de lo que es el derecho de la educación gratuita. El derecho de la educación gratuita. Es muy importante que lo digan, ¿no? Para todos quienes nos están escuchando en Colombia o en todos estos países donde la discusión sobre la educación gratuita aún está en pañales, que entiendan que Argentina lleva más de 50 años con la educación gratuita y el ejemplo de país justamente por la educación gratuita y de calidad, abierta y universal. Entonces, eso es lo que algo que debemos tener en cuenta y que todas las personas deben escuchar. Sí se puede, no es un idilio, no es un sueño imposible, es real, es posible. Mal. Claro, y que en Colombia y en Chile justamente la educación es privada, ¿no? Y hay pocas universidades públicas, pero igual son pagas. O sea, gratuitas no existe, pública y gratuita no. Por eso también muchos de nosotros, muchos de Latinoamérica, vienen aquí a estudiar a Argentina, porque acá sí hay educación pública y gratuita, que se nos niegan en nuestro propio país y bueno, tenemos que emigrar. Sí. Sí, bueno, en Chile existe una especie de gratuidad, pero o es muy, muy, por decir así, miserable, o es muy, o es un trámite que uno tiene que seguir de por vida, o sea, o endeudarse hasta... O endeudarse, tal cual. Bueno, en Colombia está el ICETEX. No me acuerdo ya cómo se llama, pero básicamente es el mismo sistema, que uno pide un crédito para poder estudiar y bueno, ese crédito te dura años y años y años y bueno, estás literalmente como toda tu vida, pagando para poder estudiar. Sí, quiero irme por otro lado igual ahora y mencionar sí. El día del ministro de salud, del ex ministro de salud Jaime Mañalich en Chile. Ajá. Claro, lo que estábamos hablando de la mentira, ¿no? ¿Cómo? Estábamos hablando de la mentira, ¿no? Claro, es de este oasis. Claro, volvamos a retomar porque nos fuimos por las ramas y empezamos a hablar de otras cuestiones que también son interesantes, pero volvamos a ver a lo que están diciendo en cuestiones de salud allá en Chile, Ministerio de Salud. Mencionar el caso del COVID-19 acá, allá en Chile. Hace un tiempo un periodista argentino salió en C5N, Pablo Dugán me parece, diciendo que en Chile se hacía mal el conteo, que estaban bajando las cifras, que no las estaban contando bien, según como la OMS lo calcula, lo pide calcular. Una periodista chilena salió para decirle y acusar a este periodista, que se llama Paulina Allende, para desmentir a Pablo Dugán, diciendo que era un fake news. Fake news. Porque el apellido. Salieron a flotes nuevas cifras que eran listas paralelas a esta situación. Por ejemplo, 3.068 muertes por personas sospechosas de COVID. O sea, que eran muertos, que murieron por una enfermedad cardiorrespiratoria o por una influenza, que no se les hizo el examen después de muertos para saber si eran COVID-19. Pero claro, y la OMS dice que no, que esas personas tienen que hacerse la prueba y ver si murieron. El test, claro. Este muerto. Y también subieron hace unas par de semanas, porque esto pasó ya hace unos 15 días, se sumaron 30.000 personas que estaban aglomeradas también en una lista paralela que estaba fuera de lo oficial, y por eso hoy en día el número de Chile es tan alto, se disparó por eso, porque había nunca no salieron de la nada esas personas, sino que era una aglomeración del tiempo. Claro, o sea, no es que Chile tuvo un montón de contagiados en pocos días, o sea, en dos días tuvo tantos mil contagiados, sino que tenían cifras aglomeradas y atrasadas. Sí, exactamente. ¿Y en qué desembocó esto? Bueno, esta nueva cifra, más que nada, y por lo visto, posiblemente ya a principios de julio se empieza a movilizar de nuevo. Claro, y a su vez, hace unos días, empezó como que endureció las sanciones para quienes no respeten la cuarentena. Entonces, esto también que hablábamos de la doble moral, que las sanciones serían con penas de hasta 5 años de cárcel, pero obviamente sin dar ninguna garantía, pasa esto de los test, no hay control, no hay nada. Claro. Entonces es fácil decirlo, Chile, como quédense en casa, pero la gente pasa hambre y no les importa, que si no trabaja no puede vivir, bueno, no importa, igual quédense en casa y bueno, vamos a ser más estrictos, ¿no? Represión. Bueno, Carabineros... Solamente brinda eso y nada más. Carabineros de Chile siempre ha sido una mano firme a lo que son los decretos presidenciales y cómo ellos mandan, ellos accionan, y no accionan de una buena forma. Ponele acá, se hacen ollas populares constantemente y cada vez son más para atender el problema que muchos municipios no atienden, que es el problema del hambre. De que muchas personas trabajábamos en negro y tenemos que hacer la plata todos los días. En Chile es lo mismo, o sea, la gente que no respeta tanto la cuarentena es porque tiene que trabajar o tiene que mantener a alguien. Claro. Vivimos de deudas, vivimos llenos de deudas, es normal. Yo me saqué porque me fui, ¿viste? Pero claro, y esto quedó en evidencia con las protestas de Chile del año pasado, porque justamente lo que el sueño se derrumbó fue porque la gente que estaba saliendo estaba diciendo, sabes, mentira, yo no estoy viviendo bien, justamente me están comiendo las deudas. Exactamente, y te buscan sacarte plata por todos lados, es así, un alquiler vale casi un sueldo mínimo, un alquiler decente, viste, por ahí en un... Sí. Bueno, quería mencionar eso, el tema de la salud, la salida de Maljanić. Claro, y es que este... Y una pregunta, ¿qué, ¿cómo se defendió Piñera de esta situación? Dijo que no era su culpa, me imagino. Bueno, todo ha sido como un sesgo medio mediático. Piñera hace mucho tiempo dijo, a ver, lo voy a intentar citar como mejor puedo. Chile está mucho mejor preparado que Italia. Nosotros tenemos la capacidad de albergar, tener 100.000 infectados simultáneamente. ¿Qué significa eso? Okay. Que 16.000 personas estén con una necesidad de hospitalización. 4.000 personas con ventilación mecánica y 100.000 personas van a estar con altas médicas. Pero algunas otras, eventualmente se van a morir. Si uno le pone cuidado a eso, él te está hablando de 100.000 personas simultáneamente, pero te está sumando no más de 24.000. Y te pone a los otros, algunos otros se van a morir, que no son... Claro, ¿sabes? Algunos otros se van a morir así, tranqui, claro. Es como no le importa. Recuerda uno las palabras de Donald Trump, que decía que si habían 200.000 muertos en Estados Unidos, le habían ganado la pandemia. Claro. Y bueno, Estados Unidos tiene 36.000 millones de habitantes. En Chile somos 18 millones. Muy pocos. Y eso es una clara demostración de poder medir también la mortalidad y la letalidad del virus. Y bueno, específicamente porque Chile, y esto es información actual, es que Chile está en 237.000 infectados confirmados. Lo curioso es que Chile no tiene cifras de personas recuperadas, pero sí tiene cifra de más de 4.290 muertos. Y actualmente es una cifra que da miedo porque es de las cifras más altas seguidas de Brasil, ¿no? Sí, sí, de hecho la región metropolitana me parece que es la cuarta ciudad con más casos de coronavirus en el mundo. Esto hasta al menos el 20 de junio. Todas estas cifras, como dije, se dispararon por estas listas paralelas que hubieron, que espero que ya no salgan más, que fueron disparadoras prácticamente también de la, yo supongo, la euforia colectiva del pueblo. La gente se enoja, o sea, si se esconden muertos. Si bien en Chile hay una organización del pueblo donde se mantiene informado por diferentes medios de comunicación que son normalmente independientes, yo también los te cuento mucho en las redes sociales, como Capucha Informa, Radio Bella Francia, Megáfono Popular. Sin embargo, igual no le creo mucho a la tele normal donde invitan a estos personajes que nombré al principio, personajes de la élite y la derecha que hacen farándula y todo, de todo esto que es una pandemia, que es una crisis, lo hacen un circo. Hay diferentes diputados en los congresos, por ejemplo, que se sigue, las juntas se siguen haciendo, que casi no hay quórum porque no van, porque por esto de la cuarentena, pero tienen un labor también estatal que cumplir. Con esta mención quería pedir una canción, si puedo. Claro que sí. Claro, hoy. El otro día vi un video con la canción de Quilapayún, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Quiero pedirles. Y eso, quiero mencionar que esta semana del 20 se celebran diferentes solsticios por parte de nuestra tierra latina. Por ejemplo, el Inti Raymi, que lo celebra la cultura quechua en el norte y bueno, el sur de Perú. El Machac Mara, que es la Aymara, y el Huetripanto, que es el Mapuche. Feliz año nuevo para todos los que tengan alguna afinidad con estos pueblos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Merry sí. Nuevo y vamos con la canción de Quilapayún, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y El 4 de junio fue asesinado el huerquén mapuche Alejandro Lonquimay, quien, según su viuda, ya tendría amenazas por parte de carabineros en la región de Lonquimay, en la provincia de Malleco. Alejandro tenía una reunión con el Instituto de Derechos Humanos para el sábado 6 de junio. Alejandro Lonquimay era una persona que activaba mucho con los reos de las cárceles políticas de Angol, donde también hay muchos presos políticos por el tema de la recuperación mapuche de sus tierras. Escuchábamos, Dani, la verdad, nuestras condolencias a la familia de este líder social asesinado. Nosotros que en Colombia tanto reivindicamos a aquellos líderes sociales que han sido asesinados, porque no puedo decir que los han encontrado muertos ni que han muerto mágicamente, no, los ha matado el aparato paraestatal y parapolicial, que todos conocemos que existe tanto en Colombia como en Chile, y justamente contra las comunidades indígenas que, por resguardar su tierra, por resguardar sus costumbres, tienen y tienen que continuar defendiéndose frente a toda esta situación que va pasando, porque además de que quieren acabar con su vida, también quieren acabar con su lucha, pero la lucha sigue ahí, ¿no, Dani? Sí, bueno, huerquén significa portavoz y consejero, también significa trabajar en mapudungún, que es la lengua mapuche, y en el sur de Chile se hostiga a las comunidades mapuches por parte de las entidades estatales, eventualmente. Si bien no tenemos paramilitares concretamente, existe un comando que se llama el Comando Huracán y diferentes cárceles donde se practican cosas similares como instrucciones de paramilitarismo. Y es que claro, o sea, hay algo muy curioso, y es que Colombia, te corrijo, oficialmente la historia oficial dice que Colombia ya no tiene paramilitares, pero nuevamente esa historia oficial es la que estamos tratando de derrumbar, ¿o no, Ale? Claro, obvio, sí, y con esto me pongo a pensar por qué siempre la cultura indígena o también los líderes sociales son atentados, son atacados, ¿no? Por parte del gobierno, siempre. Y bueno, en Colombia, en este año, ya van más de 100 líderes sociales asesinados. Y bueno, el año pasado, o sea, año a año, siguen habiendo asesinatos y nadie hace nada, y el gobierno no hace nada, y se lava las manos, y a nadie le importa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y se evidencia en Colombia, en Chile también, en Perú, o sea, en todas partes, en Brasil, todos estos asesinatos sistemáticos. ¿Por qué nunca se toma en cuenta? Sí, quiero mencionar un disco de un grupo que se llama La Mano Ajena, es que se llama Radio Galena, donde en un pequeño audio del disco comienza a sonar como un sonido un poco retorcido con un megáfono o una persona hablando en la radio que dice que existe esto de los daños colaterales allá en Medio Oriente, viste, las guerras prácticamente, que son estos daños, estas muertes de personas que son marginadas, que viven de la marginación y de la parte ciega de la visión de las poblaciones, de los ciudadanos. Acá pasa exactamente lo mismo. De hecho, las personas nos dicen que miremos hacia allá como daños colaterales, pero acá existen esas muertes, existen en Latinoamérica las muertes por la guerra. Sí, que y nos atraviesa a todos, a toda Latinoamérica. Estamos también con Davis, un nuevo columnista que nos trae otra mirada más antropológica de esta situación. Hola, Ale, Daniel, Levin, un gusto saludarles. Sí, en este caso es un bombardeo constante de parte de instituciones, sobre todo en la presión a indígenas, muchas veces negando su existencia. Y a medida que va pasando el tiempo, más niegan su existencia desde muchos puntos. No solo ataques sistemáticos a su propia vida, sino también a su tierra, a todas sus costumbres, ¿no? Claro que si bien en Colombia hay leyes que protegen a los pueblos originarios, no se cumplen. O sea, hacen cualquier cosa, también atentan contra su territorio, llegan empresas mineras y controlan todo, los asesinan. Entonces en realidad no tienen voz y a nadie le importa. Y como que ellos también de alguna manera debemos de preservar, porque son nuestros ancestros, es nuestra Nuestros hermanos cultura. mayores. Claro, tal cual, los que nos dan sabiduría y a su vez cuidan todos nuestros recursos naturales, que es que sin la naturaleza no podemos vivir. Así que sí o sí es importante que reivindiquemos y que demos este tipo de información que no nos sale por los grandes medios hegemónicos, justamente porque para las multinacionales, para los empresarios y para el gobierno, los pueblos originarios a veces son un impedimento para sacar los recursos y, bueno, llenarse de dinero. Básicamente es eso. Así que, bueno, es importante que hagamos reflexión sobre esto y que lo reivindiquemos. Vámonos con un temazo. Yo voy ganado del sistema solar. Limo, jarra, frita, camarón, chimichipi, mi carne. racismo, please, baby, no quieres VIP. Vaya, tu sistema gozando la medalla. Estás escuchando a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Seguimos con más de esta Hamaca Grande. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Colombia Humana La Plata. Ahí pueden ver toda la información que estamos colocando y también pueden volver a escuchar el programa para los que no pudieran o si lo quieren rotar también. Estamos como Colombia Humana La Plata y en Instagram de la radio como Radio Perio OK. Y ahora en este bloque seguimos con David, que se suma a esta Hamaca Grande, que cada vez es mucho más grande. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, Ale, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en alrededor de los países que tengan la oportunidad de llegar a este programa. Así es. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces y qué nos traes en el día de hoy? Bueno, te cuento. Yo llegué a Argentina en el 2016 a estudiar antropología, uh-huh. Por lo que mencionaba anteriormente de la imposibilidad que hay en nuestro país de poder estudiar. Duré 5 meses viajando, pues digamos, sí. Mis condiciones económicas no daban como para pagar un viaje en avión, así que teniendo la mochila en la espalda y no sé, como 80 mil pesos colombianos, salí de Colombia. Allí duré 5 meses y bueno, en ese sentido me di cuenta que Colombia, como el resto de países de la región, cuentan con una comida deliciosa, variada, gente muy amable. Nomás también en Colombia tuve la oportunidad de entregar libros alrededor del país, ahí pues confirmé justamente todo esto. Recuerdo nomás ahora las playas ecuatorianas o la delicia de la comida peruana. Y lo que he podido observar también es que desde hace muchos años sus instituciones han mantenido un arquetipo de sociedad traído desde afuera, y a base de violencia ha mantenido un modelo de país donde moldea a las personas bajo un canon específico de ser humano, alejándole siempre de esa diversidad que nos acompaña, ¿no? Claro, sí, obviamente nosotros estamos atravesados por la cultura occidental, ¿no? La hegemónica, por decirlo así, la de Estados Unidos, también esa cuestión de que se nos implanta el sueño americano que vemos en las películas muchas veces, y queremos ir a Estados Unidos, y mucha gente se va a Estados Unidos, a otros países, cumplir ese sueño impuesto americano, pero nunca nos ponemos a pensar de nuestra cultura, nuestras raíces, lo que decía un poco Dani en el anterior bloque, ¿no? Lo dejamos relegados y tomamos otras culturas. Si bien somos un mix, pero siempre dejamos de lado la cultura matrística, la de nuestros ancestros, ¿no? La también un poco la que era más de compartir y vivir en armonía el ser humano con la naturaleza también. Tal cual, Ale, en ese sentido también un bombardeo casi constante por parte de canales de televisión y demás medios de comunicación y difusión, con programas siempre de entretenimiento, publicidad, noticieros, películas, series y demás medios hegemónicos, siempre construyendo una opinión amoldada, empaquetada y dirigida para un público homogéneo. Igual hago hincapié en estos medios porque el ser humano en términos generales se basa en esos modelos para interpretar su realidad de querer ser en la sociedad, y esto usado desde antaño como estrategia política en favor de pocas personas, afectando directa o indirectamente a muchísimas más. Claro, y sí, esta cuestión también del individualismo que se nos impone desde chiquitos, desde cuando nacemos, porque nosotros, o sea, todo nuestro recorrido empieza en nuestra familia, ¿no? Que hay diferentes aparatos ideológicos que nos amoldan y como que vamos creando nuestra propia perspectiva del mundo, de lo que pensamos y todas estas cuestiones que va también desde la familia y que también va de generación en generación y que se replica y que sigue siendo básicamente igual, ¿no? Claro, y también atraviesa la política. Claro, y cosas que uno cree que son inofensivas, ¿no? Un reality que se reproduce en todo y que en todos los rincones de Latinoamérica, y que vemos inclusive a nuestros hermanos mayores de los pueblos originarios hablando también de esos reality shows, que uno en cierta parte diría que es una inclusión a un sistema de ideología, un aparato ideológico, pero en realidad más que incluirlo es una reproducción. O sea, ellos te lo tiran a ti, pero tú no le entregas nada a ellos. O sea, ellos sencillamente te mandan una información y un mensaje, y por más que tú seas diverso o cambiante, no importa para nada, porque a ellos no les interesa lo que tú le vayas a entregar, ¿no? Bueno, y también se imponen ciertos estereotipos, ¿no? También de uno, la mujer, ¿no? La sumisa, que todavía en el siglo XXI se sigue evidenciando la desigualdad, ¿no? Eso por un lado, también cuestión de género, y también por una cuestión también de color de piel, ¿no? El racismo que se evidencia y otros estereotipos que confluyen dentro de nosotros siempre, día a día. Tal cual, Ale, en ese sentido, y como es de conocimiento público, en Estados Unidos y otras partes del mundo se ha formado una respuesta contundente de rechazo y movilización ante el asesinato de George Floyd por parte de un policía, ¿no? El pasado 25 de mayo del presente año, trayendo de vuelta justamente un tema que falazmente algunas personas y gobiernos creían haber concluido, tal cual que es el racismo, uno que ha mutado a lo largo de la historia y que ya no se basa solo en el color de piel, sino además en la cultura por la que vive la persona que lo recibe, como lo puede ser el idioma, su entorno social, vestimenta, creencias, y son, digamos, cuestiones que la persona no decide, ya de nacimiento uno carga con una cultura y eso no es algo que uno pueda modificar. Claro, además, esta cuestión de que, bueno, nació negro, tiene que ser esclavo, tiene que ser sumiso, tiene que acatar a las reglas del blanco, ¿no? Claro. Esta visión. O inclusive nació mujer y tiene que tener un canon estético, sociales, morales y montón siempre de barreras. Tenemos... Claro. Bueno, yo tengo que vivir con eso a veces en la calle también, de que a veces uno le da miedo salir sola porque puede que le pase algo o tiene que avisar, o siempre hay un montón de feminicidios y femicidios y siempre culpan a la víctima, ¿no? Como que ella lo provocó, ella fue la que se insinuó, y siempre recalcan eso, ¿no? Claro, y eso, de eso nos hablaba. De eso nos hablaba, ¿te recordás? En nuestro primer programa, Lucila Soma del INADI, que nos decía que el gran problema de los prejuicios eran cuando los prejuicios se interseccionalizaban, que no era únicamente que era mujer, sino que era mujer afrodescendiente, negra, migrante, y que además de eso era pobre. O sea, juntando todos estos prejuicios, solventaba una situación de vulnerabilidad aún peor, de revictimización. Y ese tipo de cuestiones está cobijada por la legalidad, ¿no, David? Tal cual, una que está cobijada por fuerzas policiales, y como no es de extrañar, tristemente, no solo en el norte, sino alrededor del continente americano y el resto del mundo, también cuenta con muchos de estos casos. Quiero traer a colación por lo menos el caso de Anderson Arboleda, un colombiano que el pasado 20 de mayo, por supuestamente infringir el aislamiento social preventivo, estando en la puerta de su casa, la policía llegó, uno de ellos le propina 3 bolillazos en la cabeza para posteriormente producirle muerte cerebral y así asesinarlo. O también el de Joao Pedro Matos Pinto, un niño brasileño que de tan solo 14 años, que el pasado también 18 de mayo en Río de Janeiro es asesinado por policías que entran a su casa y le disparan supuestamente por querer capturar a un narcotraficante. O no más también declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, diciendo, y lo cito: el indígena ha cambiado, está evolucionando y convirtiéndose cada vez más en un ser humano como nosotros. Y esto se ve reflejado no solo, si se quieren, estos presidentes o líderes a nivel del mundo, sino también cuando la persona se acerca a un puesto de salud, a un banco, a empresas para aspirar a un puesto laboral, en los hoteles, restaurantes, cualquier lugar en donde la persona pueda llegar a interactuar, ahí ya le va a generar un rechazo. Claro, y acá en La Plata, hace poco, hace unos días, los policías golpearon y detuvieron a un vendedor senegalés, ¿no? Esta comunidad que, bueno, la comunidad senegalesa se manifestó pidiendo la libertad, pues, de su compañero. El trabajador permaneció detenido durante toda la noche y hasta el otro día pudo declarar. Entonces también la comunidad senegalesa se organizó y manifestó, pues, de que el racismo no sea pandemia y que ellos también tienen que ser escuchados. Obviamente aquí en La Plata la comunidad senegalesa tiene ciertos problemas. Uno, primero, es la cuestión del idioma, que no hablan todavía español y no se pueden comunicar con ninguno. Y bueno, también esto del negro, ¿no? Del negro, el relegado, el que no puede hablar. Si vino aquí, pues, a trabajar, y bueno, lo que puede hacer es vender en la calle. Esta cuestión nos atraviesa. Sí, claro, y es que por más que muchas veces en Argentina se diga que Argentina no es un país racista, porque no existe ese tipo de conflicto o tensión racial como sí lo existe en Estados Unidos, Argentina aún no incluye a las personas afrodescendientes dentro de sus órganos o instituciones de poder. Ese es el mensaje que termina dando. Y hoy por hoy evocamos aquellos momentos en el cual estaba la esclavitud, aquellos negros que eran tratados con mejor calidad, con más tranquilidad por los amos, porque eran negros silenciosos, y estos negros que eran tratados con mayor desdén, con mayor odio, porque eran quienes incitaban a una revuelta o a una cuestión. Y esta gran diferencia entre el negro bueno y el negro malo, el inmigrante bueno y el inmigrante malo, la mujer buena, la mujer mala, todo este tipo de prejuicios o de caracterizaciones Lo único que han terminado dando es que la misma historia sea la que se encargue de romper con todos estos parámetros que se han adquirido. Claramente, sea lo que sea que se pueda decir, siempre ante toda injusticia, rebelarse y dejarlo en claro. El ejemplo de George Floyd fue replicado en muchos países de Europa e inclusive de Latinoamérica, pero a la misma semana sucedió algo en Colombia y no fue replicado de igual manera en Colombia. Mientras los mismos tuiteros estaban tuiteando cosas de George Floyd, en Colombia seguían, mataban a un chico afrodescendiente y no pasaba absolutamente nada. Y esto da como un cierto aviso de revolución o de rebelión, pero no llega del todo, ¿no, David? Tal cual, en ese sentido se me viene mucho a la mente también esta canción ya bastante vieja del Joe Arroyo, La Rebelión, que aprovecharía para pedirla. Es un tema increíble donde justamente relata un poco de la historia colombiana frente al racismo. Y vámonos con la canción La Rebelión del Joe Arroyo. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Estás escuchando a Maca Grande. Escuchábamos el tema del Joe, La Rebelión, uno que narra perfectamente cómo vivían en esta época y desde esos tiempos coloniales fue un racismo sustentado en la ciencia, que hablaba del término raza para clasificar al ser humano. La cuestión con ese término es que solo da cuenta de los rasgos físicos. Y bueno, la ciencia lo va cambiando y ahora se refiere al término etnia, ya que este da cuenta no solo de esos rasgos físicos, sino los culturales que atraviesa cualquier ser humano. Cito en este momento también a Kennedy Mitchum, una joven afroamericana recientemente graduada de la Universidad de Drake en Iowa. Ella habla sobre el racismo, que en este caso es el prejuicio combinado con el poder social e institucional. Es un sistema de ventajas basado en el color de piel. Ahí la termino de citar. Es una historia cuya historia de cómo surgió valdría la pena recordar, ya que solo tomando conciencia de ese dominio de una etnia sobre otra, podremos hacer frente a quienes niegan que el racismo aún vive. Y una pregunta, David, ese Mitchum, ¿cómo llegó a esta definición de racismo? O sea, ¿qué sucedió con esta definición de racismo? ¿A dónde la envió? Lo envió a un diccionario de Estados Unidos, ya que había un debate que siempre se le generaba, que era sobre el hecho de la no existencia del racismo como tal. Siempre se cobijaba en el hecho de que el racismo era solo este término palpable y físico del rechazo contundente de una persona de una etnia sobre otra, cuando en realidad es una manifestación ya que va desde lo sutil, como puede ser una mirada, un chiste, hasta lo que ya se ve palpable, como es el asesinato de una persona. Claro, hace poco veía una película de Netflix, se me escapa el nombre en este momento, pero en esa película justamente él decía de que no es que te estén diciendo todo el tiempo actitudes racistas, pero una mirada, un comentario, una risa, un quedarse callado cuando otra persona lo hace, son pequeñas puñaladas que van calando y que en cierto momento va a explotar de manera pasivo-agresiva de nosotros y de cualquier otra persona que esté viendo esta injusticia. Tal cual, como mencioné anteriormente, en ese sentido la palabra juega un rol fundamental en cómo percibimos el mundo. Una que va cambiando según cómo lo demanda la sociedad y a través de ella se carga de mensajes, muchas veces encriptados, pero a la vez directos, que son capaces de unir o separar. Como ejemplo, desde que llegué al país, a Argentina, varias de las expresiones que yo usaba para referirme a amistades las fui cambiando. ¿Por qué? Porque evidencié que aquellas, y sin planearlo, estaban discriminando a otros grupos humanos. Ya que, ejemplo, claro, en Colombia tenemos esta costumbre de usar palabras como "quivo, marica, tan niña, va a llorar, hay que mejorar la raza". "No, qué día tan negro, la vi negra, eres la oveja negra de la familia, no, me negraron". Claro, todo se remite al negro, el negro, claro, lo malo. Acá en Argentina, entonces, que te dicen el trabajo en negro, ¿no? La precarización, claro. O sea, entonces, ¿a qué trabajo se estaría refiriendo? Vamos a lo más etimológico, ¿a qué estaría diciendo una persona argentina cuando dice que trabaja en negro? ¿A un trabajador que no tiene los contratos debidos, o a una persona esclavizada? Yo creo que va de la mano, ¿no? Los dos se complementan, porque claro, del negro, de que se lo asemeja al esclavo, y la cuestión de negro, de que también es todo lo malo, como lo oculto, o sea, como sin garantías de nada. Entonces, para mí, como que va enlazada a las dos cuestiones de esclavitud y el trabajo, pues, de que no tiene garantías, de que es un asalariado, que no puede hablar. Entonces, por todo lo que ha pasado la comunidad negra durante años y siglos, se evidencia ahí como el trabajo en negro. Bueno, no tengo garantías. Claro. No puedo refutar nada y bueno, tengo que trabajar domingo a domingo como un esclavo. Y es justamente lo que decía David en cuanto a la resignificación de estas palabras. Cuando vino acá se dio cuenta de eso, pero seguramente fue porque también vos mismo lo sentiste, ¿no? En cierta manera, cuando de tanto repetir este tipo de tanto que te repitieran este tipo de cuestiones, negro, negro, negro, negro, llega un momento en que uno mismo dice, pará, pero no es tan así, amigo, o sea, no hay necesidad de dirigirte a mí con ese con el apelativo de negro, cuando en primer lugar no soy mucho más que el color de mi piel. Tal cual, además son decisiones. Claro, aparte que naturalizamos. Tal cual, exacto. Y además, como tú bien decías, es un avance sistemático, constante, todo el tiempo un bombardeo sobre el simbolismo que implica la palabra negro, porque más allá del color de piel nos está narrando también una historia de ejemplo, cuando una persona le teme la oscuridad es porque no ve, porque desconoce todo aquello que está, digamos, a su alrededor, y justamente se extrapola mucho a las personas en ese sentido, se desconoce también las otras realidades, entonces lo que yo desconozco, prefiero atacarlo antes de poder llegar a interesarme así sea un poco en las otras vivencias, ¿no? Claro, la pregunta es entonces, ya que estamos aquí en el debate y bueno, todo lo que nos puso David, de sobre la existencia del racismo o no. Acá en Argentina, ¿existe o no el racismo para ustedes, para ti, Dani? Sí, definitivamente. Acá en Argentina, porque vas, o sea, como que aquí muchos medios dicen, no, acá no hay racismo, sí, somos un país buena gente, un país generoso, ¿no? Esta cuestión, este discurso de que Argentina está abierto a todos los que vengan y tienen igualdad. O sea, las leyes están todas muy bonitas, hay leyes para el migrante, pero en sí no se cumplen, ¿no? Entonces sí se evidencia el racismo justamente, bueno, con la comunidad senegalesa acá en La Plata, y no solo acá, sino en el sur también, en varias partes de Argentina, ¿no? Y no solo acá, en Colombia también, en Chile supongo que también, se evidencian diferentes tipos, lo que hablábamos, de que no solamente es una agresión física, sino también psicológica, o una mirada, un acto. Sí, por todo esto lo que ha pasado con el tema de Estados Unidos y lo que pasa sistemáticamente acá y hasta nuestro mismo lenguaje, o sea, aquí también en Argentina se usa la palabra negro para de una forma despectiva, para hablar sobre la precariedad de las condiciones humanas de todos, ¿no? Ese negro chorro o el negro chico, el pibe, los negros del barrio, todas esas cosas son lenguajes que son palabras del lenguaje que en realidad se superponen a su significado, ¿no? Realmente el negro es un color y no, hay que apropiarse de eso como algo bueno, no como algo malo, pero la mayoría y las personas que tienen la batuta, por decir así, con esto del lenguaje, usan la palabra de una forma despectiva, hablando del racismo. Aquí con la comunidad senegalés es súper duro, porque aparte ellos no hablan ni siquiera tanto el español. En Chile pasa lo mismo con los haitianos. Desde el gobierno de Bachelet se creó un gran flujo de migración desde Haití por su terremoto, como ayuda humanitaria. Pero, y ahí Chile cambió, o sea, ahí Chile conoció mucho más el color negro, porque en realidad empezaron a llegar mucho más, y para mí pensar más abajo ya de La Serena, de ahí casi no conocían al color del mulato, ¿viste? De alguien negro en sí. Yo tengo hartos amigos de Cartagena que son bien negros, ¿viste? Y ellos no les molesta que yo les diga así, porque no les digo de una forma despectiva. Y hasta como son de cariñosos los colombianos. Mi negro, ¿verdad? Claro. En Chile tiene un asesinato súper feo a una haitiana que se llama Joan Froville, o Froville, ¿no? Joan Froville. Con F. No sé si era Froville o Froville, que murió en una... Después de haber sido separada de su hijo, por mismos carabineros, porque le habían robado los papeles, y el niño se fue a un hogar de menores cuando el padre estaba acá, allá, digo, en Chile, y ella apareció muerta, pues, supuestamente porque se golpeó contra los barrotes de la cárcel. Claro, los hechos cuentan de que sí hay racismo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como lo quiere. Yo particularmente, colocar, como, no, yo sí querría que creo, o sea, en mi idea, yo creo que hay por lo menos un racismo que es matizable, por lo menos con el tipo de racismo que se vivencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una sociedad que tiene dentro de su sociedad naturalizado al Ku Klux Klan, una organización clandestina y terrorista que asegura la supremacía blanca por encima de las personas afrodescendientes, negras o de cualquier otra raza que no sea blanca, en fin de cuentas, y lo hablan desde la ciencia, desde su ciencia, de su pseudociencia, lo hablan desde su pseudohistoria, y específicamente este tipo de racismo no es el mismo racismo que se vive acá en Argentina. Acá en Argentina hay un racismo más naturalizado, algo que si bien no le cala a las personas directamente, tampoco lo invita a reconocer que existe ese racismo. O sea, digamos que es un racismo de baja frecuencia, pero de alta onda. Y además porque justamente desde su historia argentina había utilizado ya a su población afrodescendiente para la guerra. Fueron los primeros en la línea de guerra y ahí ya directamente, para mí en parte planeándolo, surgió ya el exterminio de esta raza que había y que aún hay en Argentina, pero claramente los números no son representativos para el total de la población. Claro, y entendiendo que la ferviente relación de Estados Unidos de Argentina después de la colonia, después de la liberación de España, con su relación con Inglaterra, que Inglaterra claramente fue uno de los imperios más esclavistas y que mayor beneficio sacaba de las personas esclavizadas, su relación con Inglaterra fue justamente blanquear a la historia argentina. Y en este blanqueamiento de la historia argentina podemos encontrar desde mujeres insignias como Juana Zurduy hasta mujeres insignia afrodescendientes negras dignas como Remedios del Valle, quien murió en la ignominia olvidada por la historia argentina y que hoy, con un trabajo de reivindicación de muchísimos compañeros, está nuevamente apareciendo en la historia Remedios del Valle, una afrodescendiente, primera mujer capitana de la fuerza de la fuerza liberadora de la colonia española y cercana, honrada y reconocida por Juan Manuel de Rosas como una de las personas, de las comandantes insignias de la liberación de Argentina, pero como les decía, ocultada de la historia. Y en ese sentido tampoco la intención o la idea es señalar como culpable a alguna raza o etnia en particular, porque de por sí es una situación que ya afecta a cualquier persona, en un sentido de que podemos ser partícipes del racismo o podemos ser también en ese sentido o generadores o perceptores del mismo. Porque ejemplo, lo que pasó con el COVID en algún momento. La gente que tuviera rasgos orientales ya directamente era portadora de la enfermedad. Igual en ese sentido, reflexionando un poco sobre cómo nos expresamos, todo eso me permitió evidenciar cómo desde lo sutil también estaba siendo parte de ese racismo. Y aprovecho este tiempo para les invito a cada persona a meditar un poco acerca de la forma en que como nos comunicamos, que es fundamental en cómo vemos la realidad y así la reproducimos. Así es, que el racismo no sea pandemia. Y también estamos un poco más de solidaridad e igualdad de derechos, garantías para todos y todas, que no importa el género, el color, los pensamientos que tengamos, todos somos humanos y merecemos respeto mutuo. Por el momento, vámonos con un tema de Chucky Town, Somos los Prietos. Oye, en Chucky Town, town, town, town, town, town, town, town. Tú sabes. Yo, yo, yo, yo. Or voz el mensaje de mi gente. Y también el flow que es lo que prevalece. Si quiero cantar mi sueño hace real. No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar. Mi estilo es diferente al del montón. Que suene la marimba mientras bailamos los dos. El ritmo es negro y eso ya se comprobó. Pero todo lo negro no es malo como dice la televisión. Siempre en los espacios positivos, abriendo camino contra la corriente. Desde muy pequeño, de manera contundente. Y sí, sí, nos soltamos ya de la cadena. Sangre de reyes, lo que corre por mis venas. Dilo. A darlo todo y querer ser alguien en la vida. Aunque muchos piensen que solo hay talento para cosas negativas. Uno te desea mal y esperan verte caer. Cada que me levanto en la mañana agradezco y pido que le vaya bien. Oye, ay, sin miedo. Hey, check it down, baby. Estás escuchando Hamaca Grande. Y ya estamos llegando a la recta final de este programa de Hamaca. ¿Qué tal, Edwin? ¿Qué tal ese programa de hoy? Amiga, hoy tenemos un programa bastante cargado y feliz, y en realidad que me llenó de información total, por ejemplo, de Chile, con Dani, que lo tuvimos hoy nuevamente presentándonos todo su informe y toda la información referente a Chile, y que tanto me gusta porque hoy aprendí varias palabras del abecedario, del idioma mapuche originario. También escuché Aymara y eso me llena el corazón. Pero también tuvimos la primera presentación de nuestro querido columnista y antropólogo en formación, David Puentes, sin ese, David, el bro. Bueno, David. Y el bro nos habló muy, muy claramente sobre el racismo y todo esto que venía pasando, que si bien ha ido bajando de repercusiones en las redes sociales, ha dejado de ser tendencia durante estos últimos días. No queríamos nosotros dejar pasarlo por encima en la Hamaca Grande y que lo explicáramos y lo habláramos realmente con personas que tienen suficiente o que vienen estudiando el tema. David se ha venido estudiando este tema de la antropología, de la mirada antropológica y social de la Universidad Nacional de La Plata, y por ende queríamos tenerlo hoy aquí presente con nosotros. Un gran programa, Ale, espectacular. ¿No tuvo presa mala hoy? Claro, así es, un panorama más general a nivel mundial sobre el racismo, y que también va ligado un poco a lo que hablábamos al principio del programa, con el Día Mundial del Refugiado, ¿no? Que a su vez son dos causas que se conectan, porque justamente como hablábamos de los prejuicios, ¿no? Y cada vez son un poco más el negro, el migrante, la mujer. Claro. ¿No? Así que y específicamente los refugiados. Justamente Angkor, el nombre de la campaña de esta de este año, del 2020, uy, qué año, pero sí, el año del 2020, la campaña de Angkor, del 2020, la campaña de Angkor de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, dice, toda acción cuenta, y entendemos nosotros esto, que toda acción, todo discurso, toda voz que podamos poner y que podamos presentar cuenta. Nosotros creemos que esto que estamos haciendo acá en Hamaca Grande, a través de Radio Perio, a través de Colombia Humana La Plata, y unificando a todos los compañeros migrantes de la ciudad de La Plata, cuenta. Esto cuenta para nosotros, ¿no vale? Así es, cuenta, y cada uno nos vamos deconstruyendo, ¿no? Mutuamente, hay que desnaturalizar ciertas cosas que, bueno, que tenemos arraigadas de generación en generación, pero que, bueno, ya justo es el 2020, 2020, siglo XXI, en donde ya se ponen en la mesa otras cuestiones, ¿no? De derechos, de garantías, de igualdad. Llegó la hora de despedirnos. Como siempre, gracias a todos y a todas las que nos acompañaron en este programa, a todos nuestros columnistas, a David, que hoy debutó. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en el programa? Ale, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de sumar una voz. Y un poco nervioso, siendo la primera vez, pero no, me sumó más como la alegría también de poder participar en este equipo de trabajo. Claro, así es que la Hamaca Grande, cabemos todos, entonces cada vez se agranda y cada programa tenemos otro columnista, y que está buena esa diversidad de temas, porque vamos cambiando programa a programa, deporte, política, medio ambiente, reflexiones, ¿no? Así que bueno, y hoy también estuvimos con Dani, el especialista en que, donde nos cuenta todo el contexto chileno que no sabemos, así que está bueno. Dani, ¿qué tal? Sí, feliz de estar acá, como dije al principio, está muy... Me emociona mucho poder hablar con compas sobre lo que pasa en Chile y estar, me hace también estar súper atento a las noticias, bueno, desde como cualquier ciudadano intenta estar informado y compartir lo que pasa en la patria donde nacimos. Claro, así es. Y bueno, Edwin, tenemos saluditos, ¿no? Por ahí. Siempre, siempre, siempre tenemos saludos. Saludos de todo nuestro equipo de trabajo, nuestra compañera Malga, que es la encargada de la edición de todo este programa, que seguramente nos está escuchando. A todos quienes nos escuchan en Colombia, en Ecuador, en Chile, nuevamente. Y resulta de que una invitación también les dejo para que... Recordemos que este viernes, el viernes pasado, salió el cuarto capítulo de Matarife, la serie de un genocida innombrable que la hemos venido resumiendo aquí. Esta vez Dani no nos pudo acompañar, pero ella... Ya la tendremos. No, ya la tendremos, claramente. La información es la siguiente. Para todas las personas que quieran conocer de la serie Matarife y saber de la serie Matarife, pueden encontrarla dentro. Nosotros la estamos publicando al mismo tiempo que sale en las redes sociales de Colombia Humana La Plata. Así que si no has visto la serie, no viste el último capítulo, el cuarto capítulo, corre al IGTV de Colombia Humana La Plata o a la página Colombia Humana La Plata de Facebook y encontrarás el cuarto capítulo de Matarife para que lo estemos comentando, y te aseguro que la semana que viene nuevamente estaremos hablando de este tema porque no nos quedamos callados. Álvaro Uribe genocida todavía. Exactamente, así que ahí está la invitación para que si no han visto el cuarto capítulo de Matarife, lo vean. Dani capaz que no la ha visto y también se puede meter a verlo. Ya terminamos este sexto programa, pero vendrán muchos más, así que nos vemos en la próxima, siempre recargados de información, de reflexiones en esta cuarentena que todavía sigue, pero bueno, qué mejor disfrutándolo con la radio. Ya sabes, relájate, prende la radio y pon Hamaca Grande, donde cabe toda Latinoamérica.